Y saludamos a la persona que se encuentra en el 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, soy Patricio Morales, presidente del 10º Festival Cantos del Sur. Qué gusto poder saludar. Hay una invitación especial para el público que siempre nos está acompañando en este espacio informativo, Patricio. Sí, bueno, queremos saludar a nombre del Festival Cantos del Sur a todos quienes están sintonizando el programa de Radio Casa de Cultura y saludar a ustedes, periodistas. En efecto, el Festival Cantos del Sur estamos ya a las puertas, a horas diríamos, de festejar los 10 años del festival con música andina, con canto social, canto latinoamericano, con danza andina. ¿Este evento participan cuántos grupos de danza y música? El concierto del 10º Festival Cantos del Sur es un concierto de 6 horas. Participan entre los grupos invitados el grupo Tungurahua, que viene desde la provincia de Tungurahua, es uno de los grupos más representativos en danza del Ecuador. Participa el grupo Joquiwa, que viene desde la provincia de Imbabura, uno de los grupos referentes de la música andina. Con ellos el grupo de danza Quitumbe, estará el grupo de música Voces, el grupo Tierra Libre, el grupo Libertad Andina, que es el grupo organizador, el grupo Sendero, el grupo Jiwa y el grupo Quillari, que es un grupo de mujeres que en el Ecuador empieza a tomar un poco de forma, en donde las mujeres empiezan a trabajar el tema de la música andina. Son los grupos invitados al 10º Festival Cantos del Sur. ¿Este festival tiene alguna relación con la fiesta de la cosecha, con el denominado Inti Raymi, Patricio? En efecto, todas las expresiones y prácticas culturales que Ecuador, en el ámbito de la región andina, en el contexto de América del Sur, tiene que ver, ¿no?, con las fiestas del Inti Raymi, tiene que ver con las fiestas del sol, tiene que ver con los festejos de Libertad Andina, que siempre está cumpliendo años. Son fechas que Libertad Andina nació como organización cultural en el año de 1986. Es decir, conjuga con todos estos procesos y además conjuga con lo que es en el segundo semestre de todos los años que América Latina, América del Sur están en eventos culturales en los distintos ámbitos, en música, en danza, en teatro. Es decir, está en una agenda en América del Sur y en América Latina. Son 10 años que se viene desarrollando este festival y precisamente en la Tribuna del Sur. ¿Qué podemos contar de historia de lo que se ha ido dando desde el inicio, es decir, desde el primer festival? El Festival Cantos del Sur, dentro de sus objetivos, que es el ejercicio de las políticas culturales, tiene que ver con lo que es la apropiación del espacio público, con la apropiación de la memoria social, del patrimonio cultural, y tiene que ver con la relación con las instituciones culturales en territorio. Eso nos ha permitido que el Festival Cantos del Sur se apropie de este espacio público como es la Tribuna del Sur, en donde ya es un referente. La Tribuna del Sur se convierte en que todos los años el público espere al festival. Es la apropiación de ese espacio público. De igual manera, es la apropiación de la memoria social, de ese patrimonio cultural, porque ya al ser 10 años ya se va posesionando como un evento cultural, como un evento artístico que trasciende dentro de estos ámbitos de la música y de la danza andina o del canto social. Y, por supuesto, la relación en territorio que tiene que ver con la institución y la relación de apoyo que se tiene en este caso con la administración de la zona sur, Eloy Alfaro, que son los encargados de dar todo ese apoyo logístico, así como la relación institucional, en este mismo caso, con la Casa de Cultura Ecuatoriana, la sede nacional, que es encargada como política pública de apoyar estos procesos, y el gobierno de la provincia de Pichincha, que de igual manera apoya la presencia de eventos artísticos. Es decir, el Festival Cantos del Sur se desarrolla en estos contextos. Por supuesto, la gestión de la cultura que nosotros como gestores o como artistas no trabajamos, siempre lo preparamos con anticipación. En enero ya está la convocatoria para el festival, en marzo ya están los grupos definidos, faltando una semana ya tenemos casi todo listo. Sin embargo, faltando un día, 2 días, algo pasa, ¿no? Y siempre hay que estar revisando, siempre tenemos que estar evaluando con el equipo encargado, porque es un equipo de compañeros y de compañeras encargadas de todo este proceso. No es una sola persona o dos, es un equipo, ¿no? Y los grupos de invitados, de igual manera, se suman a apoyar el proceso. Es decir, que no son nomás los invitados, o sea, también ayudan a, en la gestión, ayudan en la promoción desde sus respectivos espacios. Eso son fortalezas para el festival. Tuvimos un contacto ciudadano con Carlos Quinde del grupo folclórico Tungurahua y él nos decía que una de las cosas para poder mantener el éxito es el amor, la pasión a lo que hacen. Sin duda, usted también muy apasionado en este 10º Festival Cantos del Sur. Sí, nosotros lo miramos desde dos puntos, ¿no? Desde, por supuesto, el amor, la ternura que tenemos a estos procesos culturales. Venimos de ser músicos, de ser danzantes, de ser artistas. Entonces, todo lo que hacemos nosotros lo hacemos con cariño, lo hacemos con ternura, lo hacemos con amor para que el pueblo pueda disfrutar, ¿no? Y por supuesto, le hacemos la gestión cultural, que es lo que nosotros le tenemos como una disciplina nuestra. La gestión cultural es algo que nos acompaña en esos procesos. Porque no existir un proceso de cariño, de amor, de ternura, un proceso de no estar acompañado con la gestión cultural, pues estos eventos que ya trascienden los 10 años no llegan a la convocatoria que se espera. En el caso nuestro, el Festival Cantos del Sur siempre está orientado a que participen las familias, que vayan las familias, vayan los niños, vayan los jóvenes, vayan los adultos mayores a disfrutar, porque imagínense, empieza 3:00 de la tarde y termina 9:00 de la noche. No podemos ni pasarnos nada, ¿no? Y es un festival que, por ejemplo, es prohibido ventas ambulantes, prohibido bebidas alcohólicas, tenemos un apoyo muy estricto, muy favorable desde la Policía Nacional, desde la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Metropolitana, para garantizar un espectáculo. Entonces nosotros con cariño, con ese amor, con esa ternura que lo señala y con certeza el maestro Carlos Quinde, nosotros en efecto, el equipo que coordina, cumplimos también esos principios, esos valores para que el festival tenga esa trascendencia. Para finalizar, la invitación entonces para que el público se dé cita hasta el 10º Festival Cantos del Sur, que arranca a las 2:00 p.m. Sí, queremos agradecer a usted, Laura, a todos quienes están sintonizando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, agradecerles por este espacio y, por supuesto, volver a invitarles el día de mañana, sábado, a partir de las 3:00 p.m, a festejar con nosotros, con los grupos invitados, a festejar los 10 años del Festival Cantos del Sur. Muchas gracias, pues, y les esperamos el día de mañana, a partir de las 3:00 p.m, en las 6 horas del concierto. Gracias a Patricio Morales, quien es el director del 10º Festival Cantos del Sur, que como ustedes ya escucharon, estará en la Tribuna del Sur, un espacio de apropiación de la memoria, del patrimonio y también del espacio público. Va por la 10ª edición y solamente falta usted para que ya inicie este evento mañana sábado a partir de las 15 horas. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Laura.